Dale Boca, dale Boca. Esta hinchada está re loca. Dale Boca, dale Boca. Y a todos nos hace gritar. Otra vez. ¡Hey! dale vos, y dale, dale boca, y dale vos, y dale, dale vos, porque esta es la banda de José. Vamos, vamos los ejes, vamos transpire la camiseta, hoy no podemos perder, porque la boca es una fiesta. Desde chiquito yo te veo.